Ese taller va a estar dividido en diferentes módulos en el que se van a tratar tanto la autoestima como las habilidades sociales, el control del estrés, el tema de risoterapia y potenciación de la autoestima. Este taller se va a realizar durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, con 6 horas semanales que ya se desarrollarán, se describirán según la metodología y demás. Y todas las personas mayores de 35 años que estén interesados en participar en esta actividad pueden inscribirse desde ya en el centro de día de aquí de Ubrique. Animo a todas las personas a participar. Y el día 14 de octubre también se va a realizar un taller de plantas aromáticas aquí en Ubrique. Ahí se van a exponer a diferentes plantas aromáticas, el uso culinario que podemos encontrar de estas plantas en nuestra sierra. Y al final pues realizará una bolsita aromática donde creo que las personas que participen se podrán llevar de recuerdo. Y el día 20 de octubre pues queremos realizar una presentación, ¿no?, de la actividad física para conseguir un bienestar físico. Pues queremos hacer una presentación de las personas de aquí de la localidad mayores de 65 años que participan en el programa Gimnasia 65, subvencionado por esta concejalía de mayor, y queremos hacer una presentación y en la que habrá una participación y debate por parte de todas las personas, hombres y mujeres, que participan en esta actividad. Y en principio esas son las actividades que están planificadas para hacer homenaje y celebración a este día, el día 1 de octubre, el día de la persona internacional de las personas de edad. Son actividades, todas ellas, como decíamos, pues dedicadas, destinadas, ¿no?, a ese perfil, personas mayores de más de 60, 65 años. Es una cuestión de definición, ¿no?, pero una persona mayor, ¿a partir de qué edad se considera una persona mayor? Pues mira, eso es un tema un poco ambiguo. Delicado, porque, delicado, además. Delicado, porque si preguntamos a cada uno de las personas de la sociedad, cada uno diría una definición, ¿no? Pero, de hecho, el lema, el día... No es el día, es el día de las personas de edad, ¿no? Claro. Se queda ahí un poquito abierto para que sea ambiguo, que cada uno tenga la definición que competa, ¿no? Habrá que poner un límite, evidentemente, y normalmente nosotros siempre ponemos personas mayores a partir de 65 años. Claro, para no herir sensibilidades ni mucho menos, ¿no? Exactamente, ¿no? Hay tener los conceptos y beneficios, como la tarjeta 65, que también está establecido ese límite y demás, y por poner una limitación, ¿no?, de edad física, más que emocional o psicológica. Claro que sí. Yo imagino que el principal reto, de hecho, vamos a entrar un poco más en detalle el lunes, como tú decías, en la presentación, ¿no?, de actividades previstas, pues está esa mesa redonda en la que vamos a hablar un poco de lo que significa ser una persona mayor, en cómo viven las personas mayores hoy en día, cómo se puede mejorar, ¿no?, su calidad de vida, poner sobre la mesa su problemática y la resolución de esos problemas por donde vendrían. En definitiva, vamos a hablar un poco de todo esto, pero yo sí que te quería plantear, ¿no?, aprovechando que estamos celebrando ese día, la jornada de hoy, 1 de octubre, los primeros pasos, los que se encamina la Concejalía del Mayor, supongo que están dirigidos todos a un mismo objetivo, y es el de mejorar la calidad de vida de las personas mayores de nuestra localidad, ¿no?, de nuestro entorno. Exactamente, como yo te comentaba antes, el objetivo principal es conseguir que estas personas mayores, personas de edad, tengan una participación activa en la sociedad, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta que estas personas pues forman o concluyen o le dan forma a lo que es la red de protección familiar, que es importante y necesario. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas personas, por su experiencia personal y por los años que llevan vivido, pues han hecho una contribución, estos hombres y mujeres tienen una importante contribución en la sociedad, ¿eh? Porque a través del apoyo a los hijos, a los nietos, y cada vez más ellos le ponen más años a la vida, más vida a los años, ¿no? Y entonces es importante resaltar la red de protección familiar, ¿no?, está formada por este colectivo de personas, por llamarlo de alguna forma, actualmente la sociedad. Entonces tenemos que darle el papel activo que realmente merecen y que además realmente están prestando, ¿no? Exactamente, así que prácticamente es un trabajo más, es como a cualquier otra persona se le pagaría por desempeñar esa labor, y a los abuelos, a las personas de nuestro entorno mayores, pues lo hacen gratuitamente, ¿no? O sea que sí que es una participación más que activa en la sociedad, ¿no? Se puede decir. La verdad que sí. Bueno, pues de todo esto vamos a seguir hablando. Hoy simplemente queríamos esbozar y presentar, ¿no?, las actividades que se van a ir desarrollando durante todo el mes de octubre y incidir, ¿no?, en que hoy se celebra ese día, en este 1 de octubre, el Día Internacional de las Personas de Edad. Pero a partir del lunes sí que nos vamos a detener un poco más en hablar, como decíamos, a través de esa mesa redonda de todo lo que concierne a la situación actual del mayor y especialmente nuestra localidad, que es lo que nos interesa. Agradecemos a Virginia Bazán, concejal de Salud y Consumo, Mayor y Seguridad Ciudadana, que nos haya atendido, porque sabemos que está ocupada en sus tareas laborales, y bueno, pues brevemente nos ha atendido para poder ofrecernos esta información en la jornada de hoy, así que se lo agradecemos especialmente y contaremos con ella el próximo lunes. Muchas gracias. A vosotros, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.